Guaso bien rancagüino, yo soy Leonel Sánchez Polla, guaso bien rancagüino, soy la picardía pura de mi canto campesino. Me presento distinguido con mis bienes y mujeres, que me dan tantos placeres día a día y bien seguido. Desde siempre se ha sabido que me buscan como joya, soy fino como centolla, me llaman el superhombre, humilde digo mi nombre, yo soy Leonel Sánchez Moya. En el nombre de la paya a saludarles me atrevo, sépanlo, soy tigre nuevo que pinta ya varias rayas. La décima no me falla, en lo humano y lo divino, con mi versear tan ladino voy cumpliendo mis deberes, soy para las bellas mujeres un guaso bien rancagüino. Yo soy Leonel Sánchez Moya, un guaso bien rancagüino. Yo soy Leonel Sánchez Moya, un guaso bien rancagüino. Soy la picardía pura de mi canto campesino. En el verso yo soy ducho y lo digo abiertamente, voy vaciando mi vertiente y no peco de cartucho. La buena crítica escucho, sea esta cruel o dura, sé que es parte de mi cultura siempre hallar una sonrisa, por esto se les avisa, soy la picardía pura. También canto los amores con mi lenguaje sencillo, así yo me echo al bolsillo las penas y sinsabores. Yo no busco los honores, solo trazo mi destino, justo brindar con buen vino y entregar un sentimiento, porque orgulloso me siento de mi canto campesino. Yo soy Leonel Sánchez Moya, un guaso bien rancagüino. Yo soy Leonel Sánchez Moya, un guaso bien rancagüino. Soy la picardía pura de mi canto campesino. Hoy día abundan en Chile muchos pseudo-repentistas, creyéndose muy artistas con solapados perfiles. Mas yo les digo a esos giles que el poeta popular no tan solo ha de rimar, que eso no es ninguna ciencia. Obren con más consecuencia si algo quieren aportar. Yo soy Leonel Sánchez Moya, un guaso bien rancagüino. Yo soy Leonel Sánchez Moya, un guaso bien rancagüino. Soy la picardía pura de mi canto campesino.